En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en este miércoles copero. Miércoles 15 de diciembre de 2021, aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta en la sintonía de Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Hoy vuelve el torneo del caos, segunda eliminatoria. El Elche quiere mantener vivo el sueño de la Copa en Salamanca. Para ello tendrá que vencer al Unionistas. Ojo, que ya ha habido sorpresas. El Levante cayó en Alcoy. También el Alavés. Dos primeras que ya están fuera. A otros como al Celta también les costó en el último minuto de la prórroga. Esto empieza a igualarse contra rivales de la antigua Segunda B, lo que es ahora la Primera Red, como el Unionistas de Salamanca. El frío y el césped artificial serán los hándicaps. La expedición blanquiverde ya está en tierra charras. Partió en avión a las 11. El partido es a las 9 de la noche, desde las 8 y media. Te lo vamos a contar en directo con todo el equipazo de Marcador. El técnico del Elche quiere pasar. La Copa les genera ilusión. Francisco. Bueno, pues una competición diferente, una competición que todos sabemos, bueno, a todos nos gusta ir pasando rondas. Que es verdad que a nosotros por nuestra llegada hace 15 días pues se nos hace compleja porque prácticamente tenemos que preparar partido tras partido. Pero que al final, bueno, nos hace ilusión ante un rival, bueno, pues que también querrá pasar, un rival que empezó muy bien la temporada, que aunque ahora no tenga buenos resultados, pues tiene muy buen equipo y bien trabajado, por lo tanto, con todo el respeto iremos a intentar ganar, ¿no? Un rival que en su grupo de Primera Ref ha perdido un solo partido, ha empatado 10 y ha ganado 5, es el rey de los empates. Su técnico Dani Mori confía en sus opciones de eliminar a un Primera División como el Elche. Sobre todo lo más importante es creer e ir con convicción de lo que vas a hacer. Los jugadores están cansados, es evidente, pero vamos a afrontar el partido con mucha garantía de tener nuestras opciones. Cansados igual que el Elche porque también vienen de disputar la Liga. El técnico del Elche va a poner un equipo competitivo, pero piensa en el Barça porque se ha dejado en casa a los Lucas, Pérez y Boyé, a Josan. Además de algún tocado como Benedetto y Tete Morente, Mojica y el lesionado Pedro Vigas. 7 jugadores del primer equipo, 7 jugadores, de ellos 6 podrían ser titulares. Se ha dejado a los dos bandas, a Josan y a Tete Morente. Yo creo que es a Tete Morente porque está tocado y Josan porque si Tete Morente no puede en Barcelona, Josan será el titular. Por tanto, está claro que el técnico del Elche piensa y mucho también en el Camp Nou, en el Fútbol Club Barcelona. Ahora hacemos una previsión del posible 11 de los 21 que han viajado, entre ellos algunos canteranos. El partido, como digo, a las 9 de la noche, la Copa del Rey a escena. Desde las 8 y media te lo contamos aquí en directo en Teleelch Radio Marca. Es curioso, dile a alguien que no puede. Que no puede ganar, que no puede vestir así, que no puede comprarse eso, que no puede casarse ahí, que no puede esto, ni puede lo otro. Y seguramente acabe haciendo todo lo contrario. Sino que se lo digan al nuevo Polo, que viene equipado con toda la tecnología que nunca habías imaginado que pudiera tener. Nuevo Volkswagen Polo. ¿Quién dice que no puedes? Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M

Aquí continuamos en directo a la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este jueves de Copa del Rey, en el que el Elche Club de Fútbol va a intentar pasar ya a 16avos de final, partido que se jugará ya el año que viene, en el mes de enero, que eso está ahí ahora mismo. ¿Qué equipo va a jugar esta noche a las 9 con frío? Se espera mucho frío en Salamanca, ahora vemos las expectativas de temperatura en campo de césped artificial. Van a ser, bueno, pues yo creo que los dos hándicaps más importantes, además evidentemente del propio rival, que ya es de dos categorías superior al que se enfrentó la otra vez en la primera eliminatoria, la Sociedad Deportiva Leioa, que era de tercera ref, vamos, con una regional preferente. Este es de primera ref y de los potentes, vamos, lo que era la antigua segunda división B, y ya vimos ayer como algunos primeras ya cayeron, como el Alavés, como el Levante, y otros que lo pasaron mal, como el Celta de Vigo. Hoy va a ser más complicado. El técnico del Elche se ha dejado, mientras que el Leioa se llevó prácticamente todo, fue con todo. Ahora, en teoría, un rival más complicado, y en la práctica yo creo que también. Sin embargo, se deja futbolistas importantes. Se deja a los dos delanteros titulares en viajar, Lucas Boyé y Lucas Pérez. También Benedetto, con algunas molestias tanto Boyé como Benedetto, no ha querido arriesgar. Tampoco han viajado Tete Morente, también con alguna molestia, y Josan, por si Morente no está para presumible titular en el Camp Nou. Tampoco Mojica, que también lo prefiere reservar para Barcelona. Y el único lesionado, que está claro que no puede ya hasta el primer partido del año 2022, es Pedro Vigas. Por tanto, 7 profesionales no han viajado, 6 de ellos que podrían ser titulares el próximo sábado en el Camp Nou. Con todo esto, ¿qué equipo va a hacer el técnico blanquiverde? Pues va a seguir jugando con 4, con defensa de 2 centrales y 2 laterales. En principio, Gonzalo Verdú, bueno, Kiko Casilla en portería. 1-4-4-2, Kiko Casilla en portería, Gonzalo Verdú junto a Josema o John o Diego González. Diego González, recordemos que fue el único que jugó Liga y Copa, es decir, que podría repetir, Gonzalo Verdú y Diego González. Lateral zurdo, Josema. Lateral derecho, yo apostaría por Barragán, si Palacios va a ser el titular en Barcelona. Centro del campo, Raúl Guti Gumbau. Bandas, Piatti, presumiblemente junto a Pere Milla. Y arriba, bueno, pues podría estar Guido Carrillo. Estoy mirando la convocatoria. Recordemos que de los canteranos están Johnny Álamo, que ya viajaron a la primera convocatoria de Copa, y Diego Bri, y por tanto, bueno, podría jugar también con los dos delanteros, que serían Guido Carrillo y Pere Milla, y en las bandas podría estar uno Piatti seguro, y a lo mejor pues el otro puede ser Pastore, perfectamente, arrancando más que desde la banda, bueno, con libertad, pero vamos, Pastore, Piatti, Gumbau, Raúl Guti podría ser el centro del campo con Guido Carrillo y Pere Milla arriba. Y luego, lo dicho, Kiko Casilla en portería, Gonzalo Verdú y John o Diego González, Josema lateral izquierdo y Barragán lateral derecho. Yo creo que no va a variar mucho de ese 11. En unos minutos José Antonio González nos contará más de este equipo, el Unionistas de Salamanca, del posible 11. Y bueno, pues también de algún exfutbolista como Mandy, que allí estuvo. Recordemos, fue jugador del Elche Club de Fútbol y ahora está en este equipo salmantino. Francisco, la Copa les genera ilusión, pero está claro que a diferencia del otro día y a pesar de este partido, a pesar de que la primera eliminatoria llevó prácticamente todo lo que tenía, ahora es cierto que sí ha dejado a 5 o 6 titulares pensando en el partido frente al Fútbol Club Barcelona. Y en ese sentido lo tiene claro, minutos para los menos habituales, para que toquen a la puerta de la titularidad. Francisco. Sí, por supuesto, al final hay gente que viene participando, no participó en Liga y tendrá la oportunidad de ir cogiendo minutos, como bien dice. Por supuesto, no diferencio del 11 que pueda jugar mañana a lo que pueda jugar el sábado, pero sí es verdad que, bueno, que a priori habrá muchos jugadores que no participaron en Valencia y que mañana salgan en el 11 y con la intención de ayudar al equipo a pasar a eliminatoria. Y bueno, con respecto a los lesionados, ya bien dices que Pedro Viga, bueno, no estará hasta que nos incorporemos de nuevo ya en el 2022. A Mújica estamos convencidos, o entendemos que puede llegar a Barcelona, pero la evolución, bueno, estos días dependerá su evolución para eso. Y bueno, y el resto vamos a ver de cómo llegamos de partida y ya pensaremos en Barcelona. Vamos a ver, pensando en Barcelona, yo creo que ya está pensando en Barcelona, porque insisto, no arriesga ni con Lucas Boyé, ni con Benedetto, ni con Lucas Pérez, José Antete, Morente o Mojica, que los ha dejado en casa. Para Dani Mori, el partido, el técnico del Unionistas de Salamanca, es un partido para ellos muy bonito, contra un Primera División, es un premio. Partido bonito de jugar en el Reina, delante de nuestra afición, nos hemos ganado con el partido, con gran partido que hicimos en Algeciras, la posibilidad de enfrentarnos a un equipo de Primera División, que era lo que queríamos todos, y en ese sentido pues afrontar el partido con la máxima ilusión, ¿no? Con la responsabilidad de que somos conscientes de que es un partido importante para el club, para nuestros aficionados, de intentar por todos los medios pues hacer un buen papel, y ya que estamos pues vamos a intentar ganar. Evidentemente el equipo está con la máxima ilusión, siendo conscientes y respetando muchísimo al rival, que es un equipo de Primera División y un buen rival, como hemos podido analizar. Entonces, a partir de ahí, afrontarlo esto, como tú dices, ¿no? Con un partido especial, con un partido con mucha ilusión, pero también con la responsabilidad de ser conscientes de que cada vez que defendemos a Unionistas tenemos que intentar dar el 200%. Unionistas de Salamanca, un equipo creado en 2013 cuando desapareció definitivamente la Unión Deportiva Salamanca, un equipo histórico que jugaba en el Helmántico, allí hemos retransmitido muchos partidos, y bueno, es una pena que ya no esté este equipo, y de aquella extinta Unión Deportiva Salamanca pues se creó con socios esta Unionistas de Salamanca, que juega en un campo municipal de césped artificial, Reina Sofía, en el que a la hora del partido va a haber 2 grados de temperatura, o sea que va a hacer pele. Francisco, el objetivo está claro, pasar a 16avos de final. Ya digo que nuestra intención va a ser esa, nuestra intención va a ser pasar a la eliminatoria mañana ante un buen rival, y como tú bien dices, siempre va a haber sorpresa, porque bueno, jugar en campo mañana, césped artificial también que puede influir, gente que al final tiene la ilusión de ir pasando eliminatoria, equipo muy humilde, y va a ser difícil, ya digo, para todo el equipo de Primera División. Todos los años hay sorpresas. Nosotros vamos a intentar que no sea así, que vayamos pasando ronda, porque nos viene bien para que la gente vaya acumulando minutos, para coger confianza. Y bueno, para nosotros, ya he dicho antes también que es verdad que no ha sido lo mejor posible para trabajar con los 22 jugadores, porque hemos tenido que ir trabajando un día con uno, otro día con otros, y no hemos tenido prácticamente ningún día todo el mundo juntos para trabajar. Pero bueno, es lo que nos ha tocado vivir, así que de momento vamos bien, estamos muy contentos con el trabajo de la gente y la disposición, y seguiremos pasando, ¿no? Habla de mañana, el partido es esta noche, claro, esta rueda de prensa la dio Francisco ayer, que además la escuchábamos en directo, pero estamos rescatando los cortes más significativos que hablan de la Copa del Rey, como también del técnico de Unionistas, Dani Mori, que habla así sobre el Elche. El Elche es un equipo de Primera División, con futbolistas de Primera División y que tienen un nivel altísimo. Todos los jugadores que hemos visto tienen un nivel muy alto, son profesionales y es un bloque, un equipo, quieren agradar a su entrenador. Yo no sé si va a sacar el equipo que sacó el otro día en Valencia, va a sacar algo parecido a lo que sacó en Leioa, desconozco, eso ya es el míster el que tiene que calibrar lo que quiere sacar aquí, eso ya es decisión de él. Yo lo que tengo que centrarme con los míos y en ese sentido yo lo que te puedo decir es cómo están mis futbolistas, que están con ganas de afrontar el partido, de intentar agradar, han entrenado bien, han trabajado bien y de que están con una sensación positiva de cara a afrontar un partido, siendo conscientes de la dificultad que nos puede entrañar, y que cada futbolista que salga mañana al campo del Elche va a ser un nivel altísimo, ¿no? Superior al que estamos nosotros acostumbrados a enfrentarnos. Hay que tenerlo en cuenta cuando saltemos a la presión, hay que tenerlo en cuenta cuando veamos el desarrollo de una potencia de un jugador, que siempre va a ser todo un punto más rápido. La toma de decisiones que van a tener esos futbolistas van a ser muy cercanas al 100% de efectividad. Sabemos de que vamos a tener que reagruparnos antes, de que vamos a tener que dar un punto más incluso de que damos en liga para poder tener algún tipo de opción, y aún así no lo tenemos garantizado, porque son equipos que si están en Primera División y futbolistas que están en Primera División tienen un nivel muy alto, pero van a enfrentarse a nosotros y nosotros intentaremos jugar nuestras cartas para poder tener opciones de pasar. Es lo que pensamos. ¿Por qué se dan sorpresas en la Copa y ya a estas alturas, a pesar de que estos equipos, pues son, hay dos categorías de por medio, son de la antigua Segunda División B? Pues solo hay que ver lo que pasó ayer en Alcoy, ¿no? El alcoyano, pues al final forzó los penaltis contra un Levante que, como no pone toda la carne en el asador porque está centrado en la liga, pues da estas opciones. Todo se iguala, juegas en el campo del equipo pequeño, ese equipo se hipermotiva, es una opción para ellos de ponerse en el escaparate, de llegar más lejos y tener buenas taquillas. En fin, son motivos por los que las diferencias presupuestarias y de calidad se igualan. De hecho, en el Elche pues no van a jugar la mitad de los titulares. Bueno, no va a jugar, yo creo que casi ningún titular de los de la liga. Eso ya hace que el Unionistas ponga pues a lo mejor que tiene en la casa, y eso se iguale, más la temperatura, 2 grados de frío esta noche, el césped artificial. Bueno, entonces hace que se iguale, y sobre todo que, como no te pongas a su altura, como no metas piernas, como no seas intenso y agresivo, pues te pueden eliminar. Sino que se lo pregunten al Alavés o que se lo pregunten al Levante. Y el Celta estuvo también cerquita. Por eso hay sorpresas en la Copa del Rey. Bueno, pues por eso este formato es más atractivo. Francisco no quiere sorpresas. Ya digo que al final es un equipo bueno y que nosotros lo hemos tratado el partido con mucho respeto. Bueno, sorpresas, a ver, ya digo, en esta eliminatoria, no en esta, en la eliminatoria de este fin, de esta jornada, pero nosotros esperamos que no va a ser la nuestra. Vamos a contar la ilusión de pasar a la eliminatoria, de seguir y con todo el respeto, bueno, pues hacer un buen partido, ganarlo y preparar el próximo, que sería dentro de muy poco, contra el Barça, ¿no? Francisco no quiere sorpresas y Dani Mori, el técnico de Unionistas, confía en sus opciones. Sobre todo lo más importante es creer en y ir con convicción de lo que vas a hacer. Los jugadores están cansados, es evidente, pero vamos a afrontar el partido con mucha garantía de tener nuestras opciones. Los que tienen opciones son canteranos, John, Johnny y también Diego Bri, que ha viajado. Sí, Johnny y John. Son, bueno, jugadores que van a estar con nosotros también mañana allí y algún jugador más del filial que vamos a confirmar ahora en la convocatoria. Y tendrán posibilidades de estar. Son jugadores que entrenan con nosotros habitualmente, que conocemos y por supuesto tendrán minutos. Entre ellos Diego Bri, que ha viajado, y no se descarta que alguno pueda ser titular, como el caso, por ejemplo, de John, teniendo en cuenta que no tienes a un lateral izquierdo, no tienes a un central, pues se le abren, lógicamente, las posibilidades. A Dani Mori, técnico del Unionista, se le preguntaba qué tiene que pasar para que ellos den la sorpresa y pasen a 16avos de final. Vamos, para que ganan, para que eliminen a Elche, ¿qué tiene que pasar? Bueno, que estemos prácticamente perfectos, y aún así que no te lo garantiza. Hay que tener esa ilusión, esas ganas, esa sensatez de decir tú, ¿por qué no puedo ganar? Una vez que salte el balón, el balón empieza a rodar, siendo conscientes de que tienes un rival importante enfrente. Tendremos que hacer un partido de un nivel altísimo y que estemos acertados de cara a portería, que nos protejamos. Ellos en ciertos momentos, pues evidentemente te van a someter, vas a tener que saber sufrir. Partido de fútbol, y como no hay un guión escrito, cualquiera puede ganar a cualquiera, y por qué no Unionistas, por qué no puede ganar al Elche. Entonces nosotros lo mínimo que tenemos que hacer es intentar hacer nuestro partido, estar correctos, estar bien, no cometer errores, estar a un nivel muy muy alto, y a partir de ahí pues jugar nuestras bazas. Evidentemente no te puedo decir por dónde pueden pasar el partido, qué detalles se tienen que producir para poder ganar a ellos, o que ellos estén mal y nosotros increíble. No, ellos harán su partido, nosotros el nuestro, y en fútbol ya sabéis lo que puede pasar, que estamos abiertos a pensar que puede pasar cualquier cosa. En ese campo hay, o mejor dicho, en ese campo, en ese equipo hay un ex blanquiverde, Mandy, y también hay un jugador del Elche que está cedido, se llama José Salinas, y va a poder jugar. A Francisco se le preguntaba precisamente por este futbolista. Bueno, yo creo que al final lo conocéis vosotros más que yo incluso, pero bueno, por el análisis que hemos hecho del rival, hemos visto que es un jugador que encima está haciendo goles muy profundo. Por eso al final el club confía en él, lo ha cedido para que juegue en un muy buen equipo, en una categoría yo creo que fantástica que se ha generado este año, que se ha creado este año. Y bueno, no solamente Salinas, sino el resto del equipo, la verdad que es un equipo competitivo, que está haciendo bien las cosas. Y bueno, y con Salina, bueno, ya los compañeros mismos me hablaban, los mismos jugadores, el club, los informes son todos los que tenemos, son muy buenos, y por eso ya digo que el club está haciendo un seguimiento y esperemos que siga creciendo para que dentro de poco pueda estar también aquí en la primera plantilla, ¿no? El que mejor lo conoce ahora es su propio técnico, Dani Mori. Habla de la progresión de Salinas y que, vamos, le ve posibilidades de volver y jugar en primera con el Elche o con quien el Elche considere. Sí. Un jugador que evidentemente marca diferencias y está a un nivel espectacular, y por qué no pensar de que pueda estar el año que viene en el Elche o en el equipo que sea, ¿no? Pertenece al Elche, pero si me dices que si tiene nivel o le veo proyección de primera división

You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Aquí continuamos en directo la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Saludamos ya a nuestro compañero José Antonio González. José Antonio, buenas tardes. Hola Paco, muy buenas tardes. Nos vas a hablar del rival, ¿no? Sí, vamos a hablar de Unionistas de Salamanca. Ciclos Sansano nos ofrece la previa del partido y también la equipación más cómoda y la bici más adecuada para que no pares de crecer. Unionistas de Salamanca, segunda piedra en el camino para el Elche de Francisco en la Copa del Rey, un rival que milita en la primera ref y que esta temporada está invicto sobre el terreno de juego, porque la única derrota que ha cosechado fue en los despachos hace unas jornadas en Liga por alineación indebida en el partido ante el Dux Internacional de Madrid. Fue un encuentro en el que Unionistas jugó durante 45 segundos con 12 futbolistas por un error en un triple cambio. El encuentro acabó 0-0, pero en los despachos perdió el conjunto charro. En cualquier caso, un adversario a tener en cuenta, Paco, que encadena 9 empates en Liga y que está clasificado en la séptima posición del Grupo 1. El equipo de Dani Mori afronta la Copa con mucha ilusión por enfrentarse a un primera y por conseguir el pase de ronda. En enero de 2020 ya tuvo la oportunidad de enfrentarse al Real Madrid y se lo puso complicado. Ahora recibe la visita del Elche y en las filas del conjunto salmantino hay que recordar que tenemos 2 conocidos franjiverdes. Por un lado está el futbolista del filial José Salinas, que está cedido y que todavía tiene contrato con el Elche Club de Fútbol. Está haciendo una gran temporada el lateral zurdo, que suma 4 goles, bien además de marcar. Y su entrenador, por lo que ha dicho en la previa, le ve incluso con progresión para jugar en primera división. El cayosino Salinas, que está en modo avión esta temporada y que esta noche se va a enfrentar a su equipo. Y también en Unionistas está Armando Sosa Mandi, el futbolista canario que estuvo en el Martínez Valero durante 2 temporadas, aunque en la segunda apenas pudo participar porque sufrió una grave lesión de rodilla. El centrocampista tiene ahora 32 años y se ha convertido en una pieza importante para el equipo de Dani Mori. Mandi, por cierto, se pasó anoche por el podcast de Debuta Mudingalli y dejó una charla interesante, Paco. Por ejemplo, rescato una de las reflexiones. Este es el bonito recuerdo que se le ha quedado al futbolista de Las Palmas de su paso por la ciudad de Las Palmeras. Y al final yo me quedo con cosas buenas, la afición, el club, todo lo que rodea al club. Yo siempre lo he dicho, ¿no? Cuando he estado en otros vestuarios y demás, siempre lo recuerdo así, digo, después del Real Madrid, cuando estuve en el Madrid, digo, un club que se le asemeje mucho en muchas cosas, porque al final se le escapan muy poquitas cosas al Elche, o sea, lo tiene todo al dedillo, el cuerpo médico, el dietista, las instalaciones, todo. Digo, yo al final, después del Madrid, mira que yo he estado en clubes, y después del Madrid, para mí, el segundo mejor club es el Elche, con diferencia. Por encima del Sporting, incluso. Sí, sí, sí. Para mí el Elche es un club de la hostia. Porque al final, no te digo solo lo que es el club, sino lo que rodea al club, ¿sabes? La afición, la ciudad, el cuerpo médico, cómo llevan las cosas y tal. Al final, que esté en primera no es casualidad. Si no iba a ser cuando estuve yo, que parecía que sí, iba a ser más tarde. Porque lo tenían todo, todas las cosas iban al dedillo, ¿sabes? No se les escapaba nada. Pues un Mandi que desgraciadamente sufrió aquella lesión en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha y su etapa como franjiverde acabó de forma muy agridulce con el descenso del equipo a Segunda División B, aunque él poco pudo hacer porque estuvo muchos meses en el dique seco y a pesar de que se recuperó antes de lo esperado ya no pudo participar porque no había fichas disponibles. Volviendo a la eliminatoria, Paco, el Elche tendrá que adaptarse, como bien has comentado, al intenso frío que hace en Salamanca y también al césped artificial del campo Reina Sofía. Unionistas eliminó en la primera ronda al Algeciras por 1-2 y el técnico Dani Mori tiene claro que su equipo va a salir a competir al máximo porque este partido ante el Elche es especial. Entonces, en líneas generales, vamos a salir al partido a intentar competirlo como si fuese un partido más de competición, de primera red, como afrontamos el día de Algeciras, entendiendo de que es un partido de competición importante para el club, para nosotros, para todo el equipo, y así lo haremos. El 11 que saquemos, aunque veáis más cambios o menos cambios, será porque creemos firmemente de que puede derrotar al Elche. Es la magia de la Copa del Rey, Paco, la que nos permite descubrir la historia de los clubes más modestos, en este caso la del Unionistas de Salamanca, que nació a raíz de la desaparición del histórico Unión Deportiva Salamanca en 2013, la creación de un club a partir de la idea de un grupo de aficionados que apostaron hace 7 años por el principio de un socio, un voto, y que echó a andar en la categoría más baja posible, en provincial. El ascenso desde entonces ha sido meteórico, alcanzando el curso pasado la primera red para pelear por dar el salto al fútbol profesional. Así que partido especial el de esta noche. El Elche de Francisco no quiere sorpresas hoy en el Reina Sofía, donde Unionistas intentará tumbar a un Primera División. Ayer ya tuvimos aviso a Navegantes, Levante y Alavés de Primera División eliminados. El Celta pasó en la prórroga y el Español también le costó lo suyo. No consiguió la victoria hasta el tramo final en Palencia. Así que la previa del partido también en Copa del Rey con Ciclo Sansano. ¡Oh, oh, oh! Papá Noel y los Reyes Magos vendrán en bicicleta. De Ciclo Sansano te garantizan el mejor servicio postventa, rápido, eficaz y profesional. Ciclo Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Ramón Vicente Serrano 3, Elche. Es miércoles y aunque tenemos partido de Copa del Rey, pero los miércoles hacemos la comparativa de los Elche, del Elche actual, en comparación con el Elche también de Primera División la temporada pasada. ¿Cómo nos va en comparación con aquel Elche entonces todavía de Jorge Almirón, José Antonio? Pues con la derrota del pasado sábado del Elche en Mestalla, el equipo de Francisco se queda en la 16ª posición con 15 puntos tras 17 jornadas disputadas. El conjunto franjiverde está empatado a puntos con el Deportivo Alavés, aunque el club vasco tiene todavía un partido pendiente que deberá jugar dentro de un par de días ante el Villarreal. Hay que decir que la diferencia con el descenso se ha reducido en un punto porque el Cádiz empató el pasado lunes ante el Granada. Por lo tanto, el cuadro gaditano abre la zona roja de la tabla con 13 puntos y ahora mismo a segunda le acompañarían Getafe con 12 y el colista, el Levante, que tiene 8 puntos, un Levante que sigue sin ganar. Respecto a la comparativa entre los dos equipos, entre los dos Elche, hay que destacar que el actual suma un punto menos que el del año pasado a estas alturas. Insisto, 15 lleva el actual y el del curso pasado llevaba 16, incluyendo, como siempre decimos, las dos primeras jornadas del campeonato que se recuperaron en febrero y marzo ante el Fútbol Club Barcelona y el Sevilla. No hemos encontrado variaciones respecto a la comparativa de la semana pasada, Paco, porque ambos equipos perdieron la jornada 17 del campeonato. El Elche de Jorge Almirón en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao y el Elche de Francisco el pasado sábado ante el Valencia. Bueno, pues vamos a ver, esos números hay que mejorarlos porque está claro que el Elche lleva menos puntos que jornadas y eso significaría que sumaría menos de 38 puntos y eso sería peligrar la permanencia. Antes de marcharnos, un par de apuntes, José Antonio, porque tenemos a un ilicitano, Luis Paredes, que se está colgando medallas. Cuéntanos. Efectivamente, Paco, el deporte ilicitano que está de celebración. Hay que darle la enhorabuena a Luis Paredes, el nadador ilicitano de 28 años que está participando esta semana en el Mundial Virtual para Personas Discapacitadas, celebrado en la localidad francesa de Montluçon. Paredes se ha colgado en los primeros 2 días de competición 2 metales, el oro en la prueba de 800 metros libres y la plata en 400 libres. El representante del Elche Club Natación todavía tiene que participar en otras 3 categorías, por lo que su medallero podría ampliarse. Se acaban los calificativos, Paco, para describir todo lo que está consiguiendo el ilicitano Luis Paredes. Y un último apunte, por otro lado, debemos dar también la enhorabuena a Laura Hernández por su clasificación con las guerreras de José Ignacio Prades, que tras superar ayer a Alemania por 26-21, pelearán por el Mundial de España en balonmano en semifinal. La ilicitana, actual jugadora del Vera Vera, forma parte del equipo que está haciendo historia. Ayer España logró reponerse a un mal inicio de partido y superó con autoridad al combinado germano. Hay que destacar también que en el equipo nacional también se encuentran los ex del Club Balonmano Elche, José Ignacio Prades, que es el técnico, y las jugadoras Jennifer Gutiérrez y Paula Arcos. Así que enhorabuena a las guerreras que en semis se van a enfrentar a Francia o Rusia, que juegan los cuartos este miércoles. Ahí es nada. Enhorabuena por lo conseguido y mucha suerte para lo que viene. Gracias, José Antonio. Muchas gracias, Paco. Y yo, antes de marcharnos, os recuerdo que un año más en Teleelche, en Radio Marca, realizamos Sol y Navidad, campaña de recogida de alimentos y ayuda a las personas que más lo necesitan. Así que, si quieres colaborar, solo tienes que acercarte por aquí, por Teleelche, frente a la Basílica de Santa María, para, bueno, traes tu bolsita, tu paquetito, para dejar alimentos no perecederos que irán destinados a comedores sociales. Todos estos alimentos los pondremos en la Plaza de Baix el jueves de la semana que viene, porque culminaremos esta campaña de Sol y Navidad el jueves 23 desde la Plaza de Baix con el programa especial Sol y Navidad, aquí en Teleelche, en Radio Marca y Teleelche Televisión, en directo. De 10 de la mañana a 2 de la tarde vamos a hacer ese programa especial. Haremos el Elche en Punta también desde allí. Y recuerda que ya puedes pasar por aquí por Teleelche para dejar tus alimentos. Colabora en la recogida de alimentos con un poquito de cada uno. Podemos ayudar a muchos. Y te lo agradecemos de corazón. Como el que estés ahí cada día. Lo dejamos aquí. Recuerda hoy, marcador a las 8:30, Copa del Rey. Unionistas Elche, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.